La primera condición para volver a la legalidad debe establecerse en una ley. No puede ser que mediante una resolución se pretenda determinar una ley. Eso necesariamente debe pasar por una ley para ingresar al marco jurídico que tiene nuestro país y que debemos respetar. Segundo, las reiteradas veces que el Tribunal Supremo Electoral viene modificando la fecha de elecciones, 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre, 18 de octubre, genera, por supuesto, en todos los bolivianos una susceptibilidad de que esta pueda llevarse adelante. Por lo tanto, exigimos al Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha fija e inamovible y que sea la definitiva para que el pueblo boliviano pueda recuperar la democracia. Tercero, también exigimos que ese acuerdo, sujeto al diálogo, cuente con el aval, con el auspicio y la garantía de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional.